Es la que pasa a tu lado, la que siempre pone la nota alegre, la que no compite con nadie, la que activa tu imaginación y te hace vibrar, la que no te distrae, la que te da confianza y hasta te aconseja, la que te entretiene y te informa de todo. Es tu mejor compañía. Sí, la radio, el medio de comunicación eterno y gratuito que crece y mejor se adapta en esta quinta revolución industrial que estamos viviendo. Diliches es una revista en donde los amigos se reúnen para hacer negocios, trueque, compra y venta de bienes y servicios. Escúchenos en Radio Alajuela, frecuencia 1120 AM, Alajuela en línea y por la página de Facebook Diliches González. Diliches es su espacio para hacer negocios. Escúchenos de lunes a jueves de 8:30 a 9:30 de la mañana. Aquí por la 1120 Radio Alajuela. Diliches, su espacio para hacer amigos, para hacer negocios. Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Me encanta este tema de me encanta este tema de Joan Sebastián. Está entre las piecillas que me canto ahí cuando está uno como con unos vinitos adentro. O sea, a Fabiana le encanta. Porque donde dice tu loco enamorado yo quiero ser. Entonces estaba, pero de Fabi tiene 9 años y está chiquitilla y entonces siempre le ha gustado esa pieza donde dice tu loco enamorado yo quiero ser. Dicen que uno varón es el primer novio de las chiquitas, ¿verdad? Es tan lindo y tan tierno eso, ¿verdad? Siempre se ha mencionado, ese primer gran amor de las chiquitas es papá, ¿verdad que sí? Para todas ustedes, señoras que me oyen, yo sé que hay muchísimas que me oyen, entonces es cierto, eso que les digo, ¿verdad? Listo. Vamos entonces al siguiente bloque, ¿me ayudan? Te han dicho de mí una y tantas cosas. Que tengas cuidado para no caer. Que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas. Pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado. Tu loco enamorado siempre quiere.